queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Sí, acá lo tenemos. Son amigos míos, no los vas a criticar. No, no lo voy a criticar, vamos a criticar el contenido. Y adentro tenemos a Andrea Frigerio, que dice que quiere tener un hijo. Quiero ser madre otra vez, es el título. Exactamente, bueno, con esa pose, a ver si la podemos mostrar un poco más ampliadita. La abrimos un poquito, ahí está. Con esa pose va a ser difícil que la puedan... Realmente no, así no. Que la puedan, Eso me hace acordar al viejo chiste de la aspirina en la rodilla. Exactamente. Es el mejor... Bueno, yo tengo acá... Usted sabe que hoy comienza también nuestra queridísima Moria Kazán, sí, a las 9 de la noche por esta misma emisora. Acá en Teleclic, una foto de Moria Kazán. Por favor, miren. Miren esa boquita. Yo creo que se tendría que operar para achicarla, ¿no? Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop. Un clásico. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de servicio, un momento de descanso. La picada. Hay cosas que no entiendo de la mujer, pero bueno, nada, ahora lo vamos a... Che, me acaba de... Sí. Me acaba de confirmar mi amiga que se rió. Bueno, perfecto. Te aviso, así que no vas a tener que pagar. ¿Se rió de las necesidades de él? No, se rió con todos, del programa. Ah. Con el programa se rió. Bueno, con el... Bueno, bien. No de él. Sí, no de mí, sino conmigo. Con nosotros. Con nosotros, con nosotros, no te vamos a poner en vergüenza. No te creas tan estrella. Eso, no te vamos a poner que... No. Bueno, que se rían de mí no está tan... qué sé yo, está bien. Está bien que se rían de uno, ¿por qué no? La cuestión es aceptarlo. ¿Dónde nos sentamos? Hacerse mala sangre. Quiero comer, ¿dónde nos sentamos? Ventana. ¿La ventana? Bueno, Sí, dale, por acá, ok. ¿Qué vamos a pedir? Yo quiero un pastel de papa. ¿Vos? ¿Y de tomar? ¿Qué fue lo que pediste el sábado pasado que te gustó tanto? No me acuerdo. Entonces, mozo, traigan un no me acuerdo. Puede ser, ¿cómo le va? Un lomito, va, lomito, pero que sea así. Que no esté lomito. Sí, con unas papas no acet. Las que son las tipo pelotitas, eso. Y de tomar quiero hoy ginebra. Para olvidar las penas. Oh. Y una mujer. Gracias. Yo todo quiero un bife de chorizo. Bife de chorizo. Y de tomar un chorizo en sí. Y un buen vinito, sí. Cabernet. ¿Compartimos un vino? Sí, un vinito Cabernet. ¿Te parece o querés otro tipo de...? No, está bien, bueno, Cabernet me gusta. El chorizo en sí, es el chorizo. Yo quiero una fugaceta rellena. Ay, qué rico. En vez de pastel de papa. En vez de pastel de papa, fugaceta rellena y de tomar... Tomo vino con... Sí, vino, compartimos con vino. Yo también comparto el mismo vino. Entonces es una botella más grande. ¿El chorizo en sí es una S? Vos dijiste, quiero un chorizo en sí. ¿Chorizo en sí que es una S? No. Quiero un chorizo... Un buen chorizo. Bien. No, perfecto. Quiero esos chorizos que venden chiquitito, miñón. No. Quiero un chorizo bien. Chorizazo. ¿Me traes un chorizazo? Un pancito, si puede ser. Pancito. ¿Manteca? Manteca. Sí. Manteca. Gracias. Perfecto. Bueno, me llevó la revista ¿quién? No entiendo a las mujeres. ¿Y te lo tiene que decir la revista eso? Por supuesto. Volvemos a caer siempre en lo mismo. Por supuesto. ¿Nos traes a comer? Al restaurante, sí. Charlemos nosotros. ¿Qué vos tirás el tema sobre la mesa? Bueno, está bien. ¿Qué no entendés de las mujeres? Claro, eso, ¿qué es lo que no entendés de las mujeres? Nada, no entiendo absolutamente nada. ¿Y de los hombres, sí? ¿Cómo que no entendés nada de las mujeres? A ver, no entiendo qué buscan, y creo que Freud en ese sentido... Pero sí, ni nosotras sabemos lo que buscamos. Pero por eso, o sea, ¿cómo lo voy a saber yo si no lo único que podría decir? No tenés que tratar de saberlo. ¿Me permitís, entonces, Sabina? No quiero ofenderte, pero no. Yo lo que quiero decir es que las mujeres son impredecibles. Es que es como el país. La mujer es como la Argentina, es impredecible. Pero los hombres también son impredecibles, todos somos impredecibles. No, a ver... Pero las mujeres creo que más, son más impredecibles. Los hombres somos cuadraditos, somos básicos. A ver, es lo que yo digo siempre. Yo soy básico, soy cuadradito, soy varón. No. Con B larga. Vos no sos básico. Sí. Yo soy vos bien. Sos vultero, sos revultero. En el fondo, ¿en qué? Si vos no tenés ningún ejemplo ni potestad para decir sí, eso. Sí, mirá, para cada vez que termina el programa en la radio, sí. Para agarrar tus cosas, tardás tus cosas, que es un par de papeles, sí. Los auriculares, sí. Guardar los anteojos, sí. y el celular, que seguramente lo, siempre lo tenés por ahí arriba. Sí, ¿dónde está? Tardás entre 10 y 15 minutos. Pero es un síntoma, no, como que si no se quisiera ir el de la, claro, que la radio no, lo atrae mucho y se quiere y quedar un rato más. Es que no tengo a dónde ir. Y chequea, chequeas todo un montón de veces, chequeas celular. ¿Sabes cuál es el problema de Santi? No tengo a dónde ir, ese. No, no tenés con quién ir, ese es tu problema. Bueno, y por eso para vos las mujeres te parecen incomprensibles. Pero por supuesto. Obviamente. Si pusieras un poco más de comprensión para... Yo pongo toda la comprensión. Para ver el punto de vista femenino no estarías tan solo, Santi. Yo lo que voy a hacer este fin de semana es... Sí, a ver. No hay nadie en mi casa, estoy totalmente solo. Sí. Y como estoy totalmente solo... Ya tendrías que organizar una fiesta. Señoras, de la noche. Mejor dicho, señoritas, 11-57-50-51-19 es mi celular... donde recibimos los mensajes. Santi este fin de semana está solo. A lo que voy... Necesitamos una buena oferta. Es que el día de mañana, sí. No sé por qué la gente dice el día de mañana. Mañana yo voy a tratar de, a solas en mi casa, conectarme con mi lado femenino para poder entenderlas mejor. ¿Qué quiere decir esto? El problema es que si te conectás con tu lado femenino, que podés quedar pegado. No, eso mejor, es lo que estamos buscando. ¿Cómo vas a hacer para conectarte con tu lado femenino? Me voy a vestir de señora. Yo voy a ponerme un par de tetas que hay en un tupper, voy a ponerme una peluca, voy a ponerme tacos altos, me voy a maquillar. ¿Por qué tenés un par de tetas en un tupper? No importa de dónde las saques, lo importante es el objetivo. Esto es algo... ¿Qué son esas que venden de plástico? No importa, no sé, esto es algo netamente científico. Científico con S. Como el pogo. Ahí está, muy bien, Sabrina. Entonces lo que uno intenta es hacer un montón de cosas... desde la perspectiva de la mujer. Esto quiere decir que yo me voy a afeitar todo esta sombra negra que Rosa mañana no va a estar. Me pongo mi peluca y yo voy a ir a algún lugar donde la gente no me conozca, por ejemplo, Carlos Kane. Me voy a ir hasta allá y voy a hacer donde sea. Voy a hacer todas las cosas que se supone que tengo que hacer desde esa perspectiva para comprenderlas mejor. Me estás mirando, o sea, como que te vas a trasvestir. Bueno, si se llama... Escuchame, te vas a transvestir. ¿No te diste cuenta antes que enfilabas para ese costado? No sabía que eso se llamaba de esa manera. En serio te digo. Pero, a ver... No quisiste saberlo. Freud nunca no lo quiso hizo. Saberlo. Freud no está lo hizo. Está inmerso en su lado femenino, pero nunca quiso saberlo. No, quiero meterme en el lado femenino a secas. Freud no lo hizo y por eso se murió. En realidad no fue por eso, sino que se murió sin comprenderla. Bucay se robó medio libro y lo citó como propio. No es creíble. Paulo Coelho, tampoco. Rolón. Rolón no lo hizo. No, bueno, Rolón es buen tipo. No, pero, no sé, pero yo me iría a tomar un café con él en este momento. Pero a mí no me brindó soluciones. Decime, ¿qué no entendés de las mujeres? ¿Qué quieres entender? Claro, que tire punto por punto. A ver si le podemos dar alguna explicación, sí. O vos como femenina, a ver si le podés dar alguna explicación. Está bueno, es lo que no entendés. A ver, el lenguaje explayate, un vecino. Masculino, un femenino. Igual también, antes de que te explayes, sí. Yo sí creo que los hombres y las mujeres somos distintos. Bien, evidente. Mujeres, mujeres, hombres son hombres. Hay una gran evidencia que somos distintos. Lo que no sé es si vos deberías intentar entenderla o... simplemente ser vos y que fluya. Es que si no, la vida no se pasa más. Ese es el tema. La vida no se pasa más. No busques entender al otro. ¿Por qué no? Porque si no, vos mismo te entendés. Ahí está. Sí. Es exacto. Eso. Sí. ¿Te entendés vos? ¿Te entendés mismo a vos mismo? Absolutamente. ¿Sacás las conclusiones por qué estás en este momento solo? Always. No, sacá las conclusiones. Porque, yo sé por qué. Pero yo las tiro sobre la mesa. Yo sé perfectamente por qué estoy solo. Pero hablá solo de vos, no hables de nadie más. No. Hablá de lo que te pasa a vos. Yo estoy soltero porque las mujeres. No, estás hablando de las mujeres, no estás hablando de vos. No estás hablando de vos. Porque no quieren lo bueno. No le eché la culpa a las mujeres. Vos decinos a nosotros cuál es tu problemática. Yo, ninguna. Yo no tengo ningún problema. Yo soy... ¿Y por qué no levantas mujeres? Yo soy lindo, me lavo los dientes todos los días. Es hermoso, oyentas, es hermoso. ¿Qué más? No tengo, ¿no? El corpulento, tiene unos músculos que ustedes no saben. Tal cual. Entonces, digo, además de ser educado, atento y divertido... El único problema es que dicen que unos malos rumores que andan por ahí, chisito. No importa. Yo creo que soy casi perfecto. casi perfecto, es la humildad de los grandes, pero no hay casi nadie perfecto. Que sea casi perfecto. Entonces, mi sistema por ahí de es el problema. Mi sistema de defensa vendría a ser que el siguiente. Que te consideras casi perfecto. Sí, claro. Conmigo y después siempre... se te cae la moral cuando te dicen, por eso. A mí no se me cae nada. Pero siempre tengo un tema para hablar. No es que se produce este silencio, sino que yo pero ves, genero... está bueno los, están buenos los silencios. A ver. Hay personas con las que son cómodos los silencios. Conmigo lo son, pero después de cierta instancia de confianza. No que nos encontramos con alguien y me siento y estoy así. No. Hay gente como sacándome sacándome viruta del ombligo. Sabrina, que en algún momento hay que saber callarse la boca. Y eso es hacer silencio. Es que eso yo lo sé hacer. Mi sistema de defensa generalmente es el siguiente. Cuando veo a una señorita de la mano con un hombre que no soy yo, yo lo que digo... ¡Qué hijo de su madre! Sabría, eso es lo que le decís. ¿Por qué ese tan fulero que es y yo que soy lindo nada? Estás demasiado tiempo mirándolo al otro. No, estás pero la vida, mirando todo lo que no tenés. Pero la vida es eso. En vez de mirar todo lo que querés. No, la vida no es eso. La vida es eso. No. Mira, yo lo que digo cada vez que pasa eso, cuando una señorita me dice que no y se va con otro, yo mi análisis pasa a ser el siguiente. No le gusta lo bueno. No entiende nada de la vida. Pero que no entiende nada. Le gusta la mortadela. Ya se le va a pasar, ya va a crecer. Así es como uno tiene que vivir. Es el mecanismo de defensa que tengo para no sentirme un boludo. No, a eso no vamos a llegar a decirte boludo, no. Porque no está aceptado por la Real Academia. No, pelotudo. Ahí está, Sabrina. No le gusta. Me lo sacó de la boca. No entiende nada. ¿Te das cuenta? Hacemos? Nada, yo voy a comer. ¿Por qué no brindar? ¿Y por qué voy a brindar? No tengo... ¿Por qué voy a brindar? Porque dijiste que sos casi perfecto. Por la vida tenés que brindar. Yo no voy a brindar por nadie. Separate. Y además, y a toda pareja, a toda persona que viene y me dice... Porque uno de repente, uno que es exitoso en la vida... La gente viene y te dice... Santiago, pero estoy mal con mi novia. Y lo que no comprendes, sí, uno que es exitoso en la vida, uno que es exitoso en la vida. ¡Qué buena broma, por Dios! Uno que es exitoso. La gente viene y te dice, Santiago, como si uno supiera. La gente dice, Santiago, me peleé con mi novia, estoy medio complicado, me molesta todo el día. ¿Qué es lo que le decimos? Separate, por favor. Así. Porque la envidia es la que hizo grande a esta nación. Eso. Todos los días uno tiene que moverse con la mira, envidia. Me parece que aunque sea, vos te hace falta un gato. Yo, por ejemplo, lo que hago para poder motivarme mejor a nivel laboral, tanto en esta radio como en la otra, en Castelar, yo todos los días me voy a las plazas a ver parejas. Y cuando veo las parejas me entra una sensación de congoja y todo eso sale después, como quien dice, propulsado profesionalmente. Es pero perfecto. Yo se los recomiendo muchísimo. A la gente soltera, a la gente acongojada, que vea parejas besándose, para pasarla como el orto. Vos mirás demasiadas películas. Bueno, ahora son las películas. No sé. ¿Por qué decís que veo demasiadas películas? Porque la imagen que acabas de describir es totalmente de una película. Pero esto pasa en la vida real. Yo voy caminando con mi mochilita, escuchando lo que sea, voy escuchando música, y las parejas pasan y uno las ve. Y vos también lo haces, seguramente. ¿Sí? Pero no lo querés aceptar. No, pero yo salgo a escuchar música, no salgo a ver a otras parejas. Mentira, te escuchás música en tu casa. Escuchás música en tu casa, por favor. Se nos va a atragantar la comida. Se nos va a quedar mal. Nos va a quedar mal. Ustedes saben que tengo razón. ¿Vamos a comer? Sí. Perfecto. Ustedes saben que tengo razón, es buen así. Buen provecho. Para vos será buen provecho. Para vos. Para los que no tienen una vida gris y triste. Para vos será buen provecho. Porque dijiste que sos una persona exitosa. Exitosa en lo profesional. En lo otro, la verdad está bastante. Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Es solo una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el Amigas, amigos, 9 de la noche en punto en la República Argentina. Y es así que nos vamos, ¿eh? Suena Fito Páez con Cuestión de Actitud. ¿Compañía de quién queda? Quedamos en compañía de Adriana Madero para hacer Nunca Te Rindas, que está de vuelta al aire de FM Oriente 92.3. Así que estamos, bueno, hasta el sábado. Quien dice eso es don Lorenzo Lopinolo. Hasta el sábado. También lo dice Sabrina Ferreras. Hasta el sábado. Le decimos también desde acá Santiago Alonso y todo el equipo que hace Fuera de Servicio, que estuvo también dando vueltas. Santiago Alonso y toda su grandiosidad. Vos me estás cargando. ¿Te das cuenta? No me tomas en serio. Está llegando entonces Adriana Madero para hacer Nunca Te Rindas desde las 21 hasta las 22. Amigos, muchas gracias a todos los que han dejado mensajes a través de www.inconducta.com.ar, a los mails fuera de servicio @fmoriente.com.ar y por supuesto a través de las vías todas, ¿eh? Será entonces hasta el sábado que viene. Y así nos vamos, ¿eh? Tengan un excelente fin de semana, un excelente comienzo de semana. Y recuerden que todo puede pasar en estos días. Hoy es el momento para que todo empiece a cambiar, pero solamente depende de vos, ni más ni menos. Quédense escuchando la radio porque es sábado de la noche y vendrá después un poco de jazz, blues y más tarde un poco de música disco para que sea un fin de semana realmente espectacular. Amigos, amigas, será entonces hasta el sábado. Gracias por venir. Y gracias por estar, che. Adiós. Cerrando programas Fuera de Servicio con Santiago Alonso, Sabrina Ferreras y don Lorenzo Lopinolo. Locución, Sergio Daniel Catalonia, Eugenia Pazos y María José Morteiro. Fuera de Servicio, de 19 a 21, El Oriente 92.3. Fin de la transmisión. Buenas noches.